toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Formamos parte en todo momento de una situación. En su seno no hay sujetos y objetos, yo y los otros, mis aspiraciones y la realidad, sino el conjunto de las relaciones, el conjunto de los flujos que la atraviesan. Organizarse quiere decir partir de la situación y no recusarla. Tomar partido en su seno y tejer las solidaridades necesarias, materiales, afectivas, políticas. Es lo que sucede en cualquier huelga, en cualquier oficina, en cualquier fábrica. Es lo que hace cualquier banda, cualquier guerrilla, cualquier partido revolucionario o contrarrevolucionario. Organizarse quiere decir dar consistencia a la situación, tornarla real, tangible. La realidad no es capitalista. Compartimos estas breves palabras de Tikkun en su llamamiento y otros fogonazos. Un libro que viene a cuenta de la temática que hoy en la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, número 38, del 20 de octubre del 2020, del año de la pandemia, tendrá como eje y recuperaremos insistentemente con todos los acontecimientos que en nuestro tiempo están atravesándonos en ese flujo, en esa red de flujos y relaciones que muy bien Tikkun mencionaba. Así que con estas palabras presentamos y saludamos a Coti, compañera legionaria que estará presente en nuestro programa hoy, como siempre, y también a Fiore, que estará realizando sus artes especiales y mágicas en el ensamble de estos audios que estamos enviando, como siempre decimos, en este contexto donde en relación a la pandemia, en relación a la cuarentena y a los cuidados que estamos teniendo desde FM de la Azotea, se permite cierto resguardo ante esta situación y estamos no asistiendo al estudio para realizar el programa, así que agradecemos mucho a Fiore, a Coti, como siempre, y las redes con las que se pueden contactar para la Legión Nocturna, para dejarnos sus imágenes, sus ideas, sus sensaciones, sus historias, sus sugerencias. Son tanto por Instagram como por Facebook, en ambos casos La Legión Nocturna, en el caso de Instagram La Legión Nocturna Radio. También recordarles que este programa sale para la gente del sur, allá por la zona de Bariloche, de Villa La Angostura. Se escucha por FM El Orejano 98.1, radio comunitaria de la gente amiga de allá, de Juancito, del Berna y todos los demás que estarán seguramente zapando en la noche del sábado con La Runfla, un programa que realizan por aquellos lares, así que mandarles un abrazo enorme. Y entonces damos inicio con esta pequeña intención, declaración de intención que realiza Tikkun en relación a la organización, en relación a la necesidad que tenemos en este tiempo de que las fuerzas no se dispersen, de que la organización pueda componer las resistencias necesarias para generar un contratiempo a la época que tanto nos impone los ritmos y los tiempos y sobre todo los tapabocas. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. La revolución las de ustedes, la nuestra, exige siempre despertar en medio de la noche. Activar la conciencia justo cuando esta debería apagarse. La revolución, la nuestra, la de ustedes, es siempre un devenir trans. Movilizar un estado de cosas existente hacia otro que solo el deseo conoce. Ustedes pasan la noche en la Plaza de la República de París, mientras que otros cuerpos se despiertan también en Amán, en Damasco o en Atenas. Vendrán el experto y su diagnóstico, vendrán el historiador y su memoria, vendrán el profesor y su título, vendrán los políticos y sus partidos. Y les dirán que están locos, que son ingenuos. Les dirán que no es posible que los que no saben enseñen. Les dirán que todo periodista tiene derecho a hacer su trabajo de información. Les dirán que esto ya ha sucedido y que no sirvió de nada. Les dirán que lo importante es traducir la fuerza de las plazas en las urnas. Pero la revolución no tiene una finalidad fuera del proceso mismo de transformación que esta propicia. Se trata, como dice el querido Franco Berardi, el querido Bifo, de erotizar la vida cotidiana, desplazando el deseo que ha sido capturado por el capital, la nación o la guerra, para volver a distribuirlo en el tiempo y en el espacio, hacia todo y hacia todos. Les dirán que no es posible, pero ustedes, nosotros, ya estamos aquí. Despertemos durante el día como si el día entero fuera la noche. Aprendamos de aquellos, de aquellas, a los que no les está permitido enseñar. Ocupemos la ciudad entera, como si la ciudad entera fuera hoy la Plaza Dignidad. Esto fue escrito por Paul Preciado allá el 16 de abril del 2016 en Atenas. Lo comparto en virtud de también mandar un abrazo y un saludo a un año ya de la revuelta en el territorio usurpado por el Estado chileno. Porque evidentemente esta fuerza insurgente que ahí ha nacido con el arrebato necesario de la transformación del deseo en otro tipo de organización, en otro tipo de relación, en otro modo de vida, tiene hoy por hoy una potencia inusitada, sobre todo en los modos de vida en que allí se están tejiendo, muy cercanamente, muy cotidianamente, a base de alegría, de resistencia y de un fuego ardiente que, como siempre decimos en la Legión, acompañamos para que pueda iluminar los pasos cercanos. Nosotros damos cuenta que hay en algún punto una cierta cercanía que podemos llamar el fin del neoliberalismo. Es difícil pensarlo, ¿no? Pero hay un olor a tumba, hay un olor a muerte cercana, que esperemos que se materialice pronto, porque es la posibilidad de arrebatar el mundo que administran con tanta ruina, con tanto desdén. Y arrebatar un mundo convoca siempre la implicación de toda la viveza colectiva, de todas las tácticas de fabricación casera, cotidiana, de toda la cocina que ha sostenido la revuelta, en la constitución de una geografía, un territorio, una forma de habitar específica. Y desde ahí, desde la ponderación de lo que es el pacto constituyente, ese poder constituyente, que por cierto nos lleva a no abandonar y dejarles el proceso libremente, sino comprenderlo como una de las formas de sostener una otra constitución, opaca, es decir, visible y a la vez subterránea, nosotros diríamos plebeya. La relación con la Asamblea Constituyente, nos dicen, no puede ser sino estratégica, pues la ley es apenas una instancia final de los enfrentamientos que a esta hora se dan en distintos espacios y diversos niveles en Chile. ¿Cómo ser más fuertes que los conservadores de privilegios de todos signos?, se preguntan. Pues dotándonos de la capacidad de decir que ya lo somos, es decir, profundizando, radicalizando, desbordando la composición de nuestros espacios. Espacios en donde nada está decidido, sino siempre por decidir, en el encuentro de diversas experiencias puestas en común. La vida se ha mostrado al fin como el experimento constante que no puede sino ser la dignidad como la más alta implicación en esa apuesta. La seguridad y la tranquilidad no es sino esta capacidad de contar con les otres, eses otres, a pesar de toda la violencia, de todos los asesinos y sus intolerables patrones. Eso es concretamente arrebatarles el mundo. Y lo saben, y lo temen. Así también privilegiades de todo signo que no cesan de querer volver a una vía institucional, democrática, decidida, estable. Si la batalla que nos envuelve en Chile, y por cierto también en, y cada vez más en otras latitudes, parece tan profunda y decisiva, es porque lo es. Porque si el propósito que tienen quienes gobiernan es disponer de todos nosotros para salvarles de su propia devastación, nuestra ofensiva es intergaláctica. Y por intergaláctica cabe entonces entender otra geografía técnica y tácticamente soportada, una red de alianzas afectivas, de venidas estratégicas, una composición internacionalista de los territorios que abre paso la inapropiable o lo inapropiable de la tierra, que escucha y calla, que escribe como parte de la erupción y no como punto final, pues nadie más que ella misma debe detener la lava y no nos vamos a detener ni a soltar. En definitiva, asistir al fin del mundo, de su mundo. Al mismo tiempo vamos profundizando y radicalizando nuestras alianzas, nuestras formas de vida. Lejos estamos de creer que el fin de su mundo es nuestro destino. La forma indigna de habitarnos ha llegado a un límite. Tocarlo es asistir a una necesaria subsistencia de aquella geografía que se va perfilando en este después que es ahora. ¿Qué nos toca? Nos toca avanzar con viveza colectiva y ternura, resensibilizando ahí donde la abstracción totalitaria, que es esta fase de la guerra del capital, avanza sus líneas hasta nuestros cuerpos, nuestros encuentros. La grieta es nuestro campo de batalla. Entendimos a medida que vamos arrebatándoles el mundo en rojava, y experimentamos nuevas formas de habitar. Existimos y vamos repoblando a fogonazos. Nos abrimos paso como la lava. Y si somos alienígenas, como nos dijeron en Chile, nuestra ofensiva es intergaláctica. Intensifican sus ataques, van poniendo a punta sus tecnologías de muerte y aceleran a fondo la apropiación de todo. Estas batallas, en las que por primera vez vamos encontrándonos con fuerzas insospechadas, internacionalistas, alienígenas e intergalácticas, son el modo de habitar la Tierra desde sus entrañas mismas. Devenir lava, esperando que el momento de solidificación no signifique enfriar, más bien radicalizar desde esa apertura que es la institución de aquellas vivezas colectivas en común, y que ya ensayan la ofensiva y los mundos por venir. Profundizar, siempre con ternura y viveza colectiva. Avanzar, seguir enhebrando. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Continuamos en La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate. Y acabamos de compartir un breve fragmento de un escrito publicado allá por enero del 2020 en una plataforma que se llama distópica.org, de vitrina distópica, que se llama La Intergaláctica, Primeras Batallas para el Fin de su Mundo. Pueden encontrar el documento completo en esta página, distópica.org. Y habíamos compartido también un breve fragmento de un escrito que se llama Ocupar la Noche, un pequeño capítulo de Un apartamento en Urano, de Paul Preciado, que también invitamos muchísimo a leer. Teniendo en cuenta este primer año de resistencia que se ha generado allá en Chile y que también en algún sentido nos dice y nos da una especie de diagnóstico del tiempo, de esta época, en el contexto que estamos, en los modos de resistencia y en todo caso, en tanto y en cuanto, cómo nos afecta como pueblo. Si alguna certeza se tuvo en este tiempo de confinamiento es que, y esto es casi evidente, el principal articulador de la democracia capitalista, de la movilización de la vida en todas estas formas que el capital toma, está dado por la capacidad de gestionar este desastre, esta devastación permanente y además el enfrentamiento entre nosotros. Porque una trama de producción de miedo generalizado y de inyección de odio como garantía de un orden capaz de promover la individualización y de potenciar también las capacidades colectivas, ¿no? Para, sin duda, para reinventar los cuidados diferenciados, estos que estamos tejiendo. Pero que evidentemente la declaración de guerra contra el COVID fue también la continuación bioseguritaria de la declaración de guerra social que ya se había declarado contra aquel octubre 19, contra esta insurgencia, con esta revuelta, contra una sensibilidad colectiva en estado de revuelta, específicamente, contra una multiplicidad de prácticas e inteligencias colectivas que emergieron de la interioridad común de la sociedad chilena, de sus malestares, de los daños, de los dolores, de las angustias, contra la potencia de mutabilidad que hizo factible sostener la revuelta contra la gestión sanitaria del neoliberalismo. Eso es evidente. Y de algún modo, este octubre 19 confirmó que el virus, antes que una amenaza, supuso una alianza de las fuerzas sociales con las fuerzas de Gaia, la Tierra. Una alianza mutante en la que las virulencias de la revuelta social, bajo la forma de los cuidados, podían sostener la imaginación atenta de octubre, la escucha a las urgencias de los territorios y los hogares, de las y los más expuestos a la gestión neoliberal de la pandemia. En definitiva, si de algo estamos convencidos hoy es que frente al miedo y al daño organizado por el capital, de cara al pacto bélico de la democracia corporativa, los territorios y los cuerpos sensibles al malestar colectivo, se han permitido sostenerle la mirada al terror pandémico. Mutando como el virus, han dejado de manifiesto que las potencias del cuidado se activaron en los espacios interiores, evidenciando que la politización de nuestras intimidades es un virus con alto nivel de contagio, que a la vez pone en entredicho la norma del confinamiento individual del capital y su pacto de miedo y odio organizado. Algunas reflexiones que fueron publicadas el 18 de octubre de este año, hace dos días, a título de La revuelta nos obligó a pensar qué instituciones inventamos. Una publicación en la página de tintalimón.com.ar y que invitamos también a leer en consonancia con todo lo expresado recientemente, hace segundos nomás, en La Legión Nocturna. Queremos entonces dar continuidad al programa número 38 de la Legión Nocturna con nuestro habitual manifiesto. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Los gurús de la izquierda de la vieja Europa colonial se obstinan en querer explicar a los activistas de los movimientos Occupy y del 15M, a las transfeministas del movimiento tullido trans puto marico boyero intersex y posporno, que no podemos hacer la revolución porque no tenemos una ideología. Dicen una ideología como mi padre dice un marido. No necesitamos ni ideologías ni marido. Las transfeministas no necesitamos un marido porque no somos mujeres. Tampoco necesitamos ideología porque no somos un pueblo. Ni comunismo, ni liberalismo, ni la cantinela católico, musulmano, judía. Nosotros hablamos otras lenguas. Ellos dicen representación, nosotros decimos experimentación. Dicen identidad, decimos multitud. Dicen lengua nacional, decimos traducción multicódigo. Dicen domesticar la periferia, decimos mestizar el centro. Dicen deuda, decimos cooperación sexual e interdependencia somática. Dicen desahucio, decimos habitemos lo común. Dicen capital humano, decimos alianza multiespecies. Dicen diagnóstico clínico, decimos capacitación colectiva. Dicen disforia, trastorno, síndrome, incongruencia, deficiencia, minusvalía. Decimos disidencia corporal. Dicen ingeniería social, decimos pedagogía radical. Dicen derechos humanos, decimos la tierra y todas las especies que la habitan tienen también derechos. Dicen carne de caballo en el menú. Decimos subámonos a los caballos y escapemos del matadero global. Dicen que Monsanto nos dará de comer y que la energía nuclear es la más barata. Decimos saca tus pezuñas radiactivas de mis semillas. Dicen píldora para prevenir el embarazo, dicen clínica reproductiva para convertirse en mamá y papá, decimos colectivización de fluidos reproductivos y de úteros reproductores, dicen poder, decimos potencia, dicen integración, decimos proliferación de una multiplicidad de técnicas de producción de subjetividad. Nos hacen la guerra económica a golpe de machete digital neoliberal. Pero no vamos a ponernos a llorar por el fin del Estado benefactor, porque el Estado benefactor también tenía el monopolio del poder y de la violencia, y venía acompañado del hospital psiquiátrico, del centro de inserción de discapacitados, de la cárcel, de la escuela patriarcal colonial heterocentrada. Quizás llegó la hora de someter a Foucault a una dieta tullido queer y empezar a escribir La muerte de la clínica. Llegó la hora de invitar a Marx a un taller ecosexual. No queremos ni velo ni prohibición de llevar velo. Si el problema es el pelo, nos lo raparemos. No vamos a entrar en el juego del Estado disciplinario contra el Estado neoliberal. Esos dos ya llegaron a un acuerdo. En la nueva Europa, el mercado es la única razón gubernamental. El Estado se convierte en un brazo punitivo cuya función se limitará a recrear la función de la identidad nacional agitando la amenaza de la inseguridad. Necesitamos inventar nuevas metodologías de producción de conocimiento y una nueva imaginación política capaz de confrontar la lógica de la guerra, la razón heterocolonial y la hegemonía del mercado como lugar de producción del valor y de la verdad. No estamos hablando simplemente de un cambio de régimen institucional, de un desplazamiento de las élites políticas. Hablamos de la transformación micropolítica de los dominios moleculares de la sensibilidad, de la inteligencia, del deseo. Se trata de modificar la producción de signos, la sintaxis, la subjetividad, los modos de producir y reproducir la vida. No estamos hablando solo de una reforma de los estados-nación europeos. No estamos hablando de mover la frontera de aquí y de allá, de quitar un estado para poner otro. Estamos hablando de descolonizar el mundo, de interrumpir el capitalismo mundial integrado. Porque no queremos definirnos ni como trabajadores conectivos ni como consumidores farmacopornográficos. No somos biooperarios productores de óvulos ni cavidades gestantes ni inseminadores espermáticos. Queremos una ciudadanía total definida por la posibilidad de compartir técnicas, códigos, fluidos, simientes, agua, saberes. Ellos dicen que la nueva guerra limpia se hará con drones de combate. Nosotros queremos hacer el amor con esos drones. Nuestra insurrección es la paz, el afecto total. Hemos abandonado la política de la muerte. Somos un batallón sexo-semiótico, una guerrilla cognitiva, una armada de amantes. Somos el futuro parlamento posporno, una nueva internacional somatopolítica hecha de alianzas sintéticas y no de vínculos identitarios. Dicen crisis, decimos revolución. Esto fue escrito por Paul Preciado en París el 20 de marzo del 2013, hace ya más de 7 años. Nuestro manifiesto del día de la fecha de la Legión Nocturna. Del modo en que ocupamos la noche también, decimos y decimos otro idioma. Decimos y decimos otras lenguas, otras formas de sentirnos. Acá, un apartado en Urano, de Paul Preciado, decimos revolución.